tengo 5 años en FIRA y bueno, cuando entré simplemente no había una directora general adjunta y el día de hoy pues ya está ahí en nuestro organigrama, en nuestra estructura, y simplemente verlo así es increíble. Yo recuerdo cuando entré, era la única mujer en el área y sí fue un poquito irte dando a conocer de que sabías que habías estudiado y que tenías la preparación para poder opinar igual que ellos y trabajar al nivel de ellos y ganarte el puesto. Y creo que ahorita ya el área ya somos más mujeres que hombres. Pues bueno, a que no solamente estamos batallando contra la cultura de una institución, sino contra la cultura de todo un país, de toda una sociedad que tiene pues arraigado este tema del machismo y de pues bueno, querer dominar a la mujer en aspectos laborales, pues bueno, de una manera muy simbólica, pero también muy real. Pues que se están perdiendo una oportunidad de conocer la otra visión, tener un panorama muchísimo más amplio y ver perspectivas que a lo mejor en su mente no pasan. Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Última semana de marzo de 2025, desde las oficinas centrales de FIRA en el país, te saluda Cecilia Arista y como ya pudiste escuchar, iniciamos esta emisión del podcast con algunas opiniones de nuestras compañeras y nuestros compañeros en FIRA relacionados a la importancia de reconocer la participación igualitaria de las mujeres y hombres en la vida laboral. Y es que fíjate que, aunque cada año conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en México y en el mundo, aún podemos darnos cuenta de que existe mucha confusión respecto a que si es un día para felicitar a las mujeres o tenemos opiniones encontradas respecto a los ejercicios de manifestación que se realizan, o todavía hay quienes ven este tema de los derechos humanos de las mujeres con resistencia, como si fuera una moda, como si fuera algo de tendencia, algo banal, algo a lo que se le da demasiada importancia. Y en realidad la tiene. Tiene mucha importancia en todos los aspectos de la vida y en particular de la vida laboral, porque el derecho a tener oportunidades igualitarias en el trabajo para mujeres y hombres nos permite avanzar en aspectos de participación y justicia social, como nos comparten en este episodio especial del podcast nuestras compañeras y compañeros en FIRA. Adriana Migueles Pérez Abreu, estoy en el Departamento de Estructura y Personal de la Subdirección de Recursos Humanos. Yo creo que tiene la importancia justamente de hablar de los derechos humanos, que la llegada de las mujeres a las instituciones sí cambia las dinámicas e incluso la misma vida de la organización, porque también aportan nuevas ideas, creatividad y sobre todo nuevas formas de relación entre las compañeras, los compañeros y también con las personas productoras a las que hay que ir a llevar los servicios. Pero creo que lo principal sería empezar a pensar que el mundo justamente es de todas y de todos, que lo importante es cuidar la vida y que tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos independientemente del sexo que poseamos o el género. Soy Celeste Vanessa Valencia Barrera, estoy en la Subdirección de Cobranza y Seguimiento a Garantías Pagadas. Hay que recordar, la mujer viene de un medio en el que antes no tenía ningún tipo de participación, derechos, voto, voz incluso para quejarte, incluso hasta en tu propio matrimonio, ¿no? Entonces, a nivel laboral también es muy importante porque se ve la inclusión que ha tenido, como desde que ya no solamente hay asistentes mujeres, sino también asistentes caballeros. Entonces ya le estás dando la importancia a toda la inteligencia, todas las facultades que una mujer puede llegar a tener también en un medio laboral. Mi nombre es Miriam Equiwa, soy especialista de servicio médico. Pues yo creo que es importante porque hacemos saber al mundo todo lo bueno y todas las cosas que somos capaces de hacer. Hoy tenemos un poco más de libertad, tenemos un poco más de confianza en nosotras mismas, hay oportunidades de crecimiento, hay oportunidades para expresar ideas. Berenice Vázquez Martínez, especialista de la Residencia Estatal Campeche. Fíjate que ya en mis 17 años en la institución, pues sí he visto esta transformación en la estructura laboral de FIRA y en sus políticas en favor de la igualdad de género. Pues creo que sí, en FIRA sí se ha visto en los años más recientes. Estas oportunidades laborales, pues sí se han homologado las prestaciones en igualdad de condiciones. Y pues también se han considerado a más mujeres en los diferentes puestos, que no fue un proceso fácil, pero hoy por hoy ya lo tenemos. Lizeth Sánchez Cabrera, agente en Cuernavaca, Morelos. Cuando yo llegué, pues eran puros hombres, mis jefes, desde el agente, el residente, el subdirector, el regional, el adjunto y el nacional. Y ahora ya una como mujer, como agente, tengo una estatal, tengo una subdirectora. Y entonces poco a poco sí se ha visto que hay mayor participación de las mujeres en los puestos directivos de FIRA, poco a poquito. Carla Marlene Orozco Castillo, asistente administrativo en la Residencia Estatal Chihuahua. Coincido con todas ustedes en donde hemos ido avanzando. Siento que aún falta mucho dentro de FIRA para poder estar en equidad e igualdad totalmente, pero claro que se ha visto. En mi caso, pues ya con 18 años de antigüedad, cuando recién ingresé, yo creo que el 80% de las personas con las que yo trataba dentro de la institución eran varones, de los cuales al menos en el estado en donde estoy, que es Chihuahua, cero. O sea, había cero personas en la cadena de mando, cosa que con el tiempo pues ha ido cambiando. Mi nombre es Lucina Elizabeth Bedoya Montoya y estoy adscrita al Departamento de Estructura y Personal. Bueno, cuando entré simplemente no había una directora general adjunta y el día de hoy pues ya está ahí en nuestro organigrama, en nuestra estructura. En las otras empresas en las que trabajé definitivamente no tuve ninguna jefa mujer, no había mujeres en puestos de mando y llegar a FIRA y ver directoras, subdirectoras fue impactante, así como ¿cómo? ¿Es posible? Ariana Peña, especialista en la subdirección de medio ambiente. Yo creo que esta naturaleza como mujer tiene que ver con la sororidad y este acompañamiento en el camino, compartiendo su experiencia, compartiendo conocimientos, es decir, ¿no? Como ser esta guía y compartiendo su experiencia con, pues no solo con mujeres, creo que también como hombres y en este sentir de un beneficio colectivo y un cumplimiento de objetivos como institución. Entonces creo que la labor de esa mujer líder o que ocupa un puesto pues ya a nivel directivo, creo que ese es como el mayor reto. Dolores Araiza Cordero, asistente administrativo, Agencia Mexicali. Creo que sí es importante. Yo he escuchado comentarios que dicen es que ahora los hombres se sienten amenazados porque ya por la paridad, ¿verdad?, de género va a haber puestos que ya no se nos van a ofrecer, que ya son para las mujeres, ellos le llaman cubrir la cuota, ¿verdad?, de mujeres, pero en realidad yo les comento, no es cubrir la cuota, es darle la oportunidad a personal que no se le daba la oportunidad, es simplemente eso, no es que éramos menos y más, simplemente no se le daba la oportunidad, entonces no pueden decir que se va a quitar oportunidades ni puestos, porque por muchísimos años ya a la mujer se le quitaron oportunidades y puestos. Justo Laura Sánchez Aragón, soy asistente administrativo en la agencia Jalapa Veracruz. Yo definitivamente creo que la brecha continúa, pero es en menor medida. Ahorita que comentabas esta parte y que decíamos de alguna manera que pues sí hay brechas importantes que reconocer, ¿qué tendríamos que aprender de todo este proceso? ¿Qué tendríamos que hacer todos, no nada más las mujeres, todos hombres y mujeres, para lograr trabajar en una convivencia armónica, en equipo? ¿Qué tendríamos que estar haciendo, Laurita? Definitivamente la participación, implementar muchísima más participación con todos los compañeros, tanto hombres, tanto mujeres, porque tiene razón, en cuanto salen convocatorias para reuniones, para cursos, para capacitaciones, aunque son para todos, pero expresan temas de mujeres, simplemente entramos a los cursos mujeres. Entonces es la participación, el que todos compartamos opiniones, en vez de hablar sobre las diferencias que se han creado, pues hablemos de todos los logros que se tuvieron entre los dos géneros. José Antonio Heredia, y estoy adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos. La verdad es que los cambios de cultura no son cambios que suceden de la noche a la mañana, necesitan pasar muchas cosas. Y hace pues más o menos 15 años que empezamos a trabajar de una manera más decidida en este tema de la igualdad laboral y no discriminación en FIRA. No solamente estamos batallando contra la cultura de una institución, sino contra la cultura de todo un país, de toda una sociedad que tiene pues arraigado este tema del machismo y de pues bueno, querer dominar a la mujer en aspectos laborales, pues bueno, de una manera muy simbólica, pero también muy real. Si bien se han dado grandes cambios, ya contamos pues con la norma de igualdad laboral y no discriminación, y bueno, tenemos un comité y tenemos muchos mecanismos, todavía nos falta mucho por hacer, y sobre todo estar como sensibilizados, todos los hombres, y que nos dejemos, nos abramos a la experiencia, nos abramos al conocer realmente de qué va todo este tema de la igualdad laboral. Axel Escutia, de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios. Pues yo creo que es básico el hecho de que podamos pues compartir responsabilidades, ¿no? No el hecho de ser hombre implica que tengas más carga laboral, o el hecho de ser mujer implica que se tiene que ir temprano, sino es la igualdad, ¿no? O sea, el trabajo se reparte de acuerdo a las capacidades, funciones y perfiles, independientemente del género. ¿Qué le dirías a tus compañeros hombres que a lo mejor a veces hacen equipos solo de hombres? ¿O a tus compañeras mujeres que solo hacen equipos solo de mujeres? Pues que se están perdiendo una oportunidad de conocer la otra visión, tener un panorama muchísimo más amplio y ver perspectivas que a lo mejor en su mente no pasan. Sí, es muy importante motivarnos entre nosotras, dar nuestros testimonios, porque eso a las compañeras que vienen atrás las anima y ven que si otras pudieron, ellas también pueden, y va un poco fomentando la confianza de ellas mismas. Y entonces eso a las que vamos más atrás nos va dando la confianza para decir, si ellas pudieron y se enfrentaron con esto, entonces yo también. Entonces ahorita no es quitar, no es arrebatar, no es hacerlos menos a los hombres, no. Pienso más bien que es pues dar el derecho y la oportunidad a la mujer de ocupar esos puestos que siempre tuvo la capacidad de ocupar. La responsabilidad que tenemos las mujeres o aquellas que llegan a puestos altos es saber reconocer el valor de la persona y no tanto de que si eres un hombre o una mujer, sino tus capacidades te dan para más. Venga, pues vamos por más y apoyar. Yo lo que creo es que tal vez haya más DGAs, ¿no? Que haya más compañeras directoras, que haya más compañeros asistentes, que ya no generemos tantas acciones de acoso y hostigamiento, ¿no? Y lo más importante de la política de género, que tiene que ver también con los productos y servicios, con inclusión financiera. Entonces sería un FIRA que lleva servicios que toman en cuenta todas las necesidades de la población y sus particularidades para que puedan acceder a los créditos, porque al final ese es el objeto social de FIRA. Así es, el objeto social de FIRA está fuertemente vinculado a promover la inclusión y, como dice el dicho, tus palabras podrán decir lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres. De manera que si queremos proyectar un FIRA incluyente, sostenible, transparente, responsable y respetuoso social y ambientalmente, pues sin duda tendremos que promover el cumplimiento de todos esos valores, actitudes y responsabilidades desde el interior de nuestra institución. Y bien, pues muchas gracias por escuchar hasta el final. Te invitamos a que sigas consultando todos los episodios del podcast que te interesen a través de nuestro canal en YouTube, al que puedes suscribirte en @FIRAMéxico, y por supuesto, compartas con tus acreditados e intermediarios y hasta con tu familia aquellos episodios que pienses que les pueden ser de utilidad. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y esperamos volver a coincidir contigo en otro episodio del podcast de FIRA. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.